fulgor que matiza tu encanto. En mi ser, déjame quererte sin cesar. Del primer día y la felicidad nos mantiene vivos, tu sonrisa me desvela donde quiera. Apoderar

Ese fue nuestro primer CDEC de 5 canciones. Nuestra primera canción fue de Alejandro Filio, Brazos de Sol. Alejandro es un guitarrista, cantante y compositor de México. Nuestra segunda canción fue de Carlos Carmen, Bonnie. Carlos Carmen es un guitarrista, cantante y compositor de Chile, que ahora reside en Los Ángeles. Su género es de rock. Nuestra tercera canción fue de Elise Perfume. Elise es una banda de rock alternativo de Houston. Nuestra cuarta canción fue de Alma Mía, Soaking Soul. Alma Mía tiene cantantes de todo Sudamérica que ahora residen en Brooklyn, Nueva York. Su género es jazz fusion, light rock y adulto contemporáneo. Y nuestra última canción fue de Suave, Save Me. Suave es una banda que de miembros de Noruega, Alemania, España y Chile, pero todos residen en Alemania. Esas fueron nuestras primeras 5 canciones. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos a ir a nuestro segundo set de canciones. Vamos a empezar con una canción de Mr. Sánchez, Velas en el Mar. Mr. Sánchez es una banda de adulto contemporáneo de Valencia, España. Con el sol en la cabeza y a la vista una certeza que aún quedan velas en el mar. Que se alejan y se acercan, suba o baje la marea, sin viento y sin volver atrás, van riéndose del cielo que envuelve el firmamento. Riéndose de mí, que vivo sueño y veo aún velas. Unas tienen poca mecha y a otras sí les doy la vuelta. Les queda cera por quemar, todas guardan el secreto que se ahoga en mis adentros y todas lo quieren gritar y van consumiendo el tiempo, quemando los momentos, van consumiéndome a mí, qué pienso, espero y veo aún velas en el mar. Thank you.

The love is born. We've got a day. We've got a cry. We've got a hope. 'Cause love is born. Love is real, like the sun. Like the stars, we are no alone. We are born. Ese fue nuestro CDC de nuestras segundas canciones. Nuestra primera canción fue de Mr. Sánchez, Velas en el Mar. Mr. Sánchez es una banda de adulto contemporáneo, light rock, de Valencia, España. Nuestra segunda canción fue de Lucas, Alcohol y Pastillas. Lucas, su género es pop rock y reside en Seattle, Washington. Nuestra tercera canción fue de Carlos Carmen, Sagrado Ángel. Carlos Carmen es guitarrista, compositor de rock de Chile que ahora vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Nuestra cuarta canción fue de Ace, Adiós. Ace es un cantante modelo cubano-mexicano que ahora vive en Los Ángeles. Y nuestra quinta canción fue de Víctor Pérez, Love is Born. Víctor Pérez es un guitarrista y cantante, compositor que usa elementos de folk y rock con elementos de música indígena nativa americana para crear un sonido único. Antes de continuar con la música, ahora tenemos un anuncio. El sábado 27 de septiembre, Build a Better Planet participará en el Cumbre Climático de Houston, Houston Climate Summit, de 9 a las 3 de la tarde, en el Santuario de Virgen Negra, Shrine of the Black Madonna, en Houston. Pueden asistir presencialmente o en línea. Este evento es gratuito, pero es necesario registrarse. Para registrarse pueden visitar la página de Facebook de Build a Better Planet o Época Verde y escanear el código QR que le aparecerá en nuestro feed. Ahora, continuar con la música, nuestra primera canción en nuestro tercer set va a ser de Espantapájaros, Lo que ves. Espantapájaros es una banda de rock alternativo de Houston, Texas. es cierto lo que ves, existe lo que ves. Thank you.

volveré a desvanecer. Sé que me entregaré a tu desnudez. Déjate llevar por los aires, déjate encontrar amor. Naveguemos juntos los dos, déjate llevar, déjate llevar por los aires, déjate encontrar amor, déjate encontrar amor. Naveguemos juntos los dos, déjate llevar, amor. Tercer set de 5 canciones. Nuestra primera canción fue de Espantapájaros. Lo que ves, Espantapájaros es una banda de rock alternativo de Houston. Nuestra segunda canción fue de Triple Música, Siempre Serás Tú. Triple Música es una banda de rock alternativo de Houston. Nuestra tercera canción fue de Luana Sandoval, Road Trip. Luana Sandoval es una cantante alemana que vive en la ciudad de Nueva York. Nuestra cuarta canción fue de Rigos, Déjate Llevar. Rigos es un cantante adulto contemporáneo light rock de Colombia que ahora vive en la ciudad de Nueva York. Y nuestra quinta canción fue de Accidente, Aquí Estamos. Accidente es una banda de punk de Madrid, España. Este verano ha sido el más caluroso registrado, con ciudades por todo el mundo alcanzando temperaturas récord. Con la llegada del otoño más fresco, les invitamos a participar en la Semana del Clima de Nueva York, Climate Week NYC, para concienciar sobre el cambio climático el 24 y 25 de septiembre. Build a Better Planet presentará el preestreno del Festival de Cine de Staten Island. Si eres cineasta, tienes una película sobre ecología, clima o temas ambientales, nos la puedes enviar en info@buildabetterplanet.org para que las consideremos. Largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones serán bienvenidos. Hemos llegado al final del show. No se olviden de seguirnos en YouTube de Third Strike Radio, seguirnos en Facebook como Third Strike en español, para avisarles cuando tengamos otro show disponible para el mes de septiembre. Vamos a despedir con una canción de Lead Parody y Gizmo Barrillas, Summer Rain. Gizmo Barrillas está actualmente en tour por toda Europa promocionando su nuevo álbum Still Holding On. Los dejaremos con esta canción.